Durante el primer tercio del siglo XX se produjo un flujo migratorio considerable desde Teruel hacia Estados Unidos. El estudio analiza, a partir de fuentes como los manifiestos de los barcos, los registros de Ellis Island y otras fuentes documentales, una serie de variables que configuran este fenómeno. En concreto, se exploran cuatro aspectos decisivos. 1. Puertos de salida. Los datos indican que, a pesar de la lejanía del litoral para muchos turolenses, la elección de puerto fue estratégica y se basó en varios factores. Preferencia por puertos extranjeros. La mayoría de los emigrantes utilizó puertos franceses, especialmente Le Havre y Cherburgo. De los 854 registros disponibles, aproximadamente el 53% salió desde puertos franceses, mientras que el 42% lo hizo desde puertos españoles, principalmente de Valencia y Barcelona. Factores determinantes. Entre las razones destacadas se encuentra la posibilidad de evadir controles restrictivos en los puertos españoles, la reducción del tiempo de viaje, al recorrer menores distancias desde el Océano Atlántico, y la competitividad en el costo de los pasajes. Importancia del trayecto. Se calculó además la relación entre el puerto elegido y la duración del viaje, destacándose que, a pesar de existir más salidas desde puertos españoles en número de viajes, los barcos franceses solían transportar mayor cantidad de emigrantes en cada salida. 2. Días de travesía. El tiempo invertido en cruzar el Atlántico varió notablemente y fue un argumento relevante para la elección del puerto. Rangos del viaje. El trayecto completo oscilaba entre 6 y 30 días, con una duración media aproximada de 15 días. Influencia del puerto y del itinerario. Los viajes desde puertos del Océano Atlántico, como los franceses o del norte de España como La Coruña y Vigo, eran mucho más rápidos, ya que evitaban las numerosas escalas a las que se sometían los transatlánticos partiendo desde puertos mediterráneos, como Valencia o Barcelona, donde se agregaban varios días extras al trayecto. Comparación de buques. Por ejemplo, el transatlántico France partiendo de Le Havre completaba la travesía en 7 u 8 días, mientras que otros barcos como el Leopoldina tardaban de 11 a 12 días. En contraste, los transatlánticos que partían de Valencia, como el Montevideo o el Buenos Aires, podían tardar entre 20 y 22 días. Años de salida. El análisis anual revela que el número de salidas de emigrantes turolenses fluctuó considerablemente a lo largo del primer tercio del siglo XX. Hubo tres olas migratorias principales. Año 1913. Se registraron 29 emigrantes, alrededor del 3,5% del total, como pioneros que, con su partida, animaron a familiares y vecinos a seguir sus pasos. Año 1916. Se produjo un repunte con 91 emigrantes, 11%. La ola de 1916 se desarrolló en el marco de la Primera Guerra Mundial, aunque en 1917 la entrada de Estados Unidos en el conflicto, el 6 de abril, derivó en una ligera disminución. 1920. Es del año del gran pico del fenómeno, con 480 emigrantes, 58% del total. La coordinación de agentes y las redes migratorias consolidaron esta ola, programando salidas en fechas específicas. Por ejemplo, el 21 de agosto de 1920 se registró una partida notable. Impacto de medidas y eventos. La drástica reducción en 1921 se atribuye a la aplicación de la Ley de Cuotas de Inmigración por parte de Estados Unidos, que limitaba la entrada de emigrantes de un país basándose en valores del censo anterior. Destinos en los Estados Unidos. Los destinos elegidos por los turolenses en Norteamérica mostraron cierta heterogeneidad, aunque se identificaron focos predominantes. Destino principal, New York City. De los registros de Ellis Island, 299 emigrantes, 34% del total, se establecieron en New York, siendo Manhattan el condado privilegiado, con 207 de esos casos, 86% de los que arribaron en el estado. Otros focos, California y Utah. Además de New York, se destacaron estados como California, 152 emigrantes, 16,6%, Utah, 103, 11,2%. Distribución interna y conexiones. Entre otros destinos se ubicaron también en condados o ciudades específicas como por ejemplo, Kern en California, Salt Lake en Utah, Wayne en Michigan y Hartford en Connecticut, entre otros. El análisis detalla además que, en la mayoría de los casos, los emigrantes se asentaron en un solo estado, 95%, mientras que muy pocos se trasladaron entre dos o tres estados a lo largo de su estancia en Norteamérica. Este movimiento limitado sugiere la estabilidad y la consolidación de redes de apoyo en el destino elegido. Aspecto estacional. Mediante mapas temáticos se evidenció que los destinos variaban según la estación del año. En primavera y otoño la concentración era mayor en la costa este, New York y Connecticut, mientras que en invierno se observaban incrementos en estados del oeste como California, Idaho y Utah. Conclusión. El capítulo, Análisis del flujo migratorio, pone de manifiesto la complejidad y diversidad del proceso migratorio de los turolenses a Estados Unidos en el primer tercio del siglo XX. Las decisiones sobre dónde embarcarse se vieron condicionadas por factores logísticos, elección de puerto, duración del viaje, eventos históricos, la Primera Guerra Mundial y la pandemia, y la formación de cadenas migratorias que impulsaron olas consecutivas de emigración. Asimismo, la elección del destino en Norteamérica fue impulsada por las oportunidades económicas y las redes de apoyo que se configuraron en los principales focos de asentamiento, siendo New York, California y Utah los destinos más destacados.